En enero de 2011, empiezan a transmitirse en el canal, cápsulas promocionales anunciando la llegada de Disney Junior. Más adelante, se empiezan a transmitir promocionales y canciones de la nueva serie El Jardín de Clarilú, producción original latinoamericana que se estrenaría en Disney Junior. Finalmente, el 1 de abril, la señal finaliza transmisiones y da paso a Disney Junior.